Bienvenidos familia, estás escuchando Jamaican Tour en Radio Almaina. Ok, familia, pues por si alguien lo estaba esperando, en este Jamaican Tour número 17 se van a escuchar bastantes temas de Rocksteady. First, I'm a human. gonna do? Tell me, rude boy, what you gonna say when the soldier take over? When the soldier take over? I'm a telling you, change your way. I'm a telling you, change your plan before the soldier take over. Ok, familia, qué ganas tenía, no lo podéis ni imaginar, de dedicar un programa exclusivamente al Rock Steady Music. Porque los que me conocen saben que soy un fanático de esta música, del estilo antiguo de Jamaican Music. Y claro, por supuesto, me encanta el Rock Steady, siempre lo suelo pinchar en mis sesiones, o casi siempre. Y pues Lo único que pasa con Jamaican Tour y el Rocksteady es algo muy simple, que es que los temas duran unos 2 minutos, 2 minutos y medio, máximo 3. Y como a mí me encanta nombrar los deciros los nombres de las canciones que van sonando en el programa, pues tengo aquí apuntados un montón de nombres que yo los voy a decir igualmente, porque me encanta que la gente pueda saber lo que está escuchando en la radio, en directo o donde quiera que lo esté escuchando, ¿no? Y entonces pues os voy a decir con quién hemos empezado el programa. Hemos empezado con el tema de Tighten Up, que es un tema muy conocido entre el reggae music, y que es de los Intocables, seguido de los Hippie Boys, con un tema que se llama The Hippies Are Here, seguido de los Soulmate con su Them Allowed and a Kiki, que es también bastante conocido. Y hemos continuado con Harry and Radcliffe con su No Day Story, seguido a él de Cari Beats con su Curfew. Y hemos dejado atrás a los famosos The Paragons con su Where You To The Ball. Y estamos escuchando ahora mismo a The Termites con su Shake It Up, que no os preocupéis, que lo voy a poner desde el principio, porque es un tema muy bonito. Y espero que nos estén escuchando bastante Rude Boys, porque esto no se suele escuchar en la radio. El Rocksteady en la radio no suele estar muy pronunciado. Así que, lo dicho, The Termites con su Shake It Up. Suck it through me, suck it through me, suck it through me now.

get you in the trouble beware. The one big mouth, the two big ears. Don't look at you in the trouble beware. You're too push up, you're too licky. Everything you just dippy dippy. You're too push up, you're too licky. Everything you just dippy dippy. You touch Miss Jane, you touch Miss Maud. You even go from Miss Matilda. You touch Miss Jane, you touch Miss Maud. You even go from Miss Matilda. Ok, familia, pues después de escuchar a The Termites, ha habido un señor temazo que se llama Moonlight Lover de Joya Landis, continuado con los Viceroys y su tema Work It, y he de decir que es muy difícil hacer una sesión de rock steady sin que se cuele algún tema de ska, ya sea instrumental o vocal, y en este caso ha tocado al señor Derrick Morgan con su Blazing Fire, que hemos escuchado hace unos minutos, que es un temazo que yo lo pincho continuamente en mis sesiones porque, como he dicho antes, soy un amante de esta música. Y después del señor Derrick Morgan, hemos escuchado a The Pioneer, anteriormente a mi voz, con su tema Su Su Su. Y claro, he de decir, para el que no lo sepa, que el rocksteady vino después del ska. El ska se inició en Jamaica y a raíz de ahí ya empezaron a salir diferentes géneros derivados del ska, como es el rocksteady, como es el early reggae, como es el reggae roots, el dub, hasta los tiempos en los que estamos con el digital y toda esa movida. Pero recordemos que todo sale del ska y el rocksteady viene después. Así que vamos a seguir escuchando rocksteady, que es lo que viene sonando detrás de mi voz, que es el señor Obedon Lewis con su The Mighty King. Y nada, a disfrutarlo, familia. Every girl and boy, but when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Oh yeah, come on. I like to to go just like the rest. I like my sugar sweet, yeah. But jumping things and making haste just ain't my cup of tea. Everybody's beneath the trees, feeding pigeons on a limb. But when I'll come on with it. Thank you. Muy bien, familia, pues estamos llegando a la recta final del programa y vamos a decir quién ha sonado después de Opeton Lewis, que han sido The Kingstonians con su tema Surferer, seguido de The GG All Stars con su 2000 Tunes of TNT, continuado por el famoso tema de Morning Sun de Al Barry and the Cimaroons, continuado por The Versatiles y su Trust the Book, seguido de Justin Hind and the Dominoes con su Over the River, también súper famoso. Y esto que está sonando por detrás de mi voz es Brixton Cat de Rico and the Rudies. Deciros que no nos podemos despedir del primer programa de Jamaican Tour sobre Rocksteady Music and Ska sin sonar el señor Alton Ellis y Desmond Dekker. Así que hemos dejado lo más de lo más para el final y vamos a ver lo que pasa después de aquí. Vamos a ver qué pongo después de el señor Rico y los Rudies. Voy a poneros el tema desde el principio porque quiero que lo escuchéis, porque que esto es Skinhead Reggae Music Family. Brixton hot, look how you big and fat. Moom, I will wreck your pum pum. Yeah, nah. Muy bien, family, penúltimo tema de Jamaican Tour número 17, el señor Alton Ellis con su You Make Me So Very Happy, así que vamos a hacer un señor pull up en nombre del señor Alton Ellis en Jamaican Tour, ¿ok? ¿Sí? Close and I close the door, and you all. You touch my very soul. You always show me that loving you is where it's at. Ok, amigos diamantes del reggae music de Radio Almaina, este es el último tema de la sesión de hoy, programa número 17 de Jamaican Tour, con especial dedicación al rocksteady y al ska, sobre todo al rocksteady. Por mi parte, Moman Selecta, y deciros que tenía un montón de ganas de hacer el programa que hemos hecho, que habéis podido escuchar hoy. Porque esta es la rama del reggae que a mí me... esta rama es la rama de la música jamaicana que a mí me gusta, vaya. Y tenía un montón de ganas de hacer un programa dedicado a los inicios del reggae music. Y para mí ha sido un placer, como siempre, poner música para vuestros oídos en Radio Almaina. Una horita dedicada al rocksteady. Espero que no sea la última, y seguramente no va a ser la última. Y deciros que en dos semanas tenemos programa nuevo, como siempre, que los domingos a las 11 de la mañana podéis escucharlo también. Los miércoles a las 7 de la mañana también, así para despertaros alegremente. Y que muchísimas gracias por escuchar Jamaican Tour, Radio Almaina, viva la radio libre, viva la libertad de expresión. Y os voy a poner desde el principio este tema de Mon Decker, que se llama Young Generation. Y que ha sido un placer, familia, y que nos oímos en un nuevo programa dentro de 15 días. Así que chao y disfruten de la music, family. Reggae vibes. Send them to jail. If they more than brave, they more than.